Padre, la esperanza de tu nombre, la esperanza de gloria. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana, que ayudes a tu siervo a exponer tu palabra. Ayúdale a llevarnos a tu presencia. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Buenos días a todos. La verdad que hay muchos privilegios de los que podemos gozar los domingos por la mañana, y no siempre es fácil resaltar algunos de ellos. Por eso estamos haciendo esta exposición sistemática de la Palabra de Dios, y por eso hemos llegado hasta el capítulo 12 del libro de Nehemías, y por eso hemos llegado hasta los últimos versículos, cuatro versículos que parecen una especie de colofón de todo lo que se ha estado escuchando y todo lo que se ha estado celebrando en el resto del capítulo. Los que estáis siendo asiduos a las predicaciones y a las reuniones de domingo por la mañana, estaréis siguiendo mejor el hilo, y os habréis dado cuenta seguramente que ya llevamos varios capítulos de celebraciones, de regocijo, de disfrute de la palabra de Dios, de disfrute de la enseñanza del Espíritu Santo por medio de estos textos preciosos en el libro de Nehemías. Antes de comenzar con la lectura del texto que nos toca hoy, quisiera que fuéramos a unos versículos en el Salmo 48, si tenéis las Biblias a mano, en el formato que sea. Salmo 48. Haciendo un ejercicio de imaginación, si queréis, podemos pensar que esta podía ser una buena letra para lo que cantaban en las alabanzas que daban al Señor en los muros de Jerusalén, según vimos el domingo pasado. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sion, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sion, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Refugio seguro, que representaban aquellos muros, ¿verdad?, sobre los que estaba un montón de gente danzando, cantando, alabando al Señor, de tal manera, como veíamos el domingo pasado, que se oía de lejos, ¿verdad? Se oía de lejos. Llamaba la atención aquella algarabía, aquel gozo. Versículo 44 del capítulo 12 de Nehemías. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas, de los campos, de las ciudades, las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Hay varias expresiones que se van repitiendo en el libro de Nehemías, vamos a verlas también en el capítulo 13, y es en aquel día, en aquel momento, en ese preciso instante, suceden cosas. Y La narración de Nehemías no quiere que perdamos detalle, no quiere que se pierda detalle en adelante, desde que fue compuesto este libro, desde que fue redactado. Hay quien une una redacción con un editor con los escritos propios del propio Nehemías, como una especie de autobiografía. Parece que el libro está compuesto de estas dos narraciones, la narración de un tercero, de un historiador, con la propia autobiografía de Nehemías. Y aquí no nos dice, en los textos de la palabra, no se nos dice cuál es cuál, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir descubriéndolo. Pero estamos viendo cómo se fusionan aquí dos maneras de hablar. Una que es una narración en tercera persona, de, tanto del singular como del plural, y otra que es una narración en primera persona. De vez en cuando Nehemías hace su propio apunte. Y en este caso, hay varias ocasiones en las que estamos viendo cómo se repite esta expresión, aquel día. Hay un día que es importante en la vida de cada uno de nosotros. Se puede ir repitiendo, no es el único día. Pero hay días que son claves en nuestras vidas. Y cada domingo, cada vez que estamos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, proclamando el nombre de nuestro Señor, la resurrección de Cristo, y proclamando también el nombre de Dios el Padre, y proclamando la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, estamos en aquel día. En aquel día. No sé si para cada uno de nosotros cada domingo es demasiado rutinario, ¿no? El tener una reunión como esta. Pero de acuerdo con todo lo que alumbra la Escritura, no puede serlo. No puede ser un día rutinario, porque estamos en aquel día. Estamos especialmente los que hemos vivido después de la resurrección. Los domingos estamos en aquel día, ¿no? Estamos rememorando, estamos acordándonos de un día especial. En ese día, en el texto que tenemos hoy, fueron asignadas personas a las que se conocía, personas a las que se reconocía. No fueron repartidos unas cartas o unos números, ¿verdad? Para que le tocara como en las comunidades de vecinos, ¿no? A ver quién va a ser el presidente, ¿no? cada año. Fueron asignados, fueron buscados y fueron reconocidos aquellas personas que iban a hacerse cargo de algo tan importante como lo que leemos aquí hoy. A cargo de las cámaras, a cargo de los almacenes. ¿Y para qué eran esos almacenes? Pues nada más y nada menos que eran el reflejo, iban a ser el reflejo de la obediencia, de la sumisión, de la observancia, del respeto que el pueblo sabía que tenía que tener por los mandatos de Dios. En concreto, unos mandatos que tenían muy claros en lo que se refería a la adoración, que formaban parte de la adoración, y que era, como dice la Escritura, las contribuciones de las primicias y los diezmos. Era todo aquello que el pueblo, según había sido ordenado por Dios, iba a ofrecer al Señor para que no hubiera en ningún momento falta de adoración, falta de proclamación, falta de visibilidad del reino. Y es así como se plantea, ¿no? Ojalá pudiéramos trasladar un poco este momento al momento en el que estamos ahora. Esta mañana estábamos asignando a algunos hermanos para que después de la reunión tuvieran la responsabilidad de contar y de distribuir y de asignar por partidas la ofrenda que va a haber aquí hoy. Así que estamos viviendo los mismos momentos, solo que 25 siglos después. Y es importante que cada uno de nosotros, participando de la adoración del Señor, participa también de la proclamación, de la visibilidad del reino, con los dones que Dios nos da, con dones materiales, ¿verdad? Puede ser tu tiempo, puede ser tus talentos. Aquí concretamente, además, se habla de bienes materiales, ¿verdad? Y no por un afán de mantener a una casta, ¿verdad? A pesar de que la palabrita está muy de moda ahora, sino con el afán de proclamar, y en el contexto de la proclamación del reino de Dios, de la proclamación del Dios que les había dado la victoria sobre tantos años de frustración, ¿verdad? Sobre tantos años de encontrarse bajo un yugo que ellos mismos habían buscado. Después de tantos años en los que veían que había esperanza, que había restauración de Dios, que Dios cumplía también sus promesas por medio de los profetas. Así que fueron asignados aquellos hombres para que almacenaran todo lo que iba a ser la provisión para los asignados también a la adoración y al servicio, al ministerio en el templo y en la adoración al Señor, ¿verdad? Primicias, diezmos y porciones dispuestas, dice el versículo 46, por la ley. Dispuestas por la ley. La ley es lo que habían estado leyendo juntos unas semanas antes, ¿verdad? Y habían estado empapándose de ella y habían llegado a un compromiso por escrito de que iban a cumplir la ley del Señor. Que decía que desde tiempos inmemoriales, desde la época de Mari Castaña, no se lo había cumplido la ley. Y aquí está el pueblo cumpliendo su compromiso recientemente descubierto, tal como estaban dispuestas por la ley. ¿Para quién? Para los sacerdotes y para los levitas, para aquellos que estaban a cargo de, en nombre del pueblo, exaltar, adorar, vigilar, cuidar de la vida espiritual y de la adoración y de la proclamación del reino de Dios. Dice, porque Judá se regocijaba en los sacerdotes y levitas que servían. No solamente había un sentido de obediencia al Señor, porque su ley mandaba que parte de la adoración fuera ofrecer lo que uno tiene, sino también porque estaban gozosos de ver cómo los sacerdotes y los levitas volvían a poner en marcha el sistema para aquella época perfecto, mejor conocido y directamente enviado por Dios, de reconciliación y de adoración del único creador, del único diseñador, del único sustentador del universo. Judá se regocijaba de los sacerdotes y levitas que servían. ¿Cómo servían estos sacerdotes y levitas? De esto va el versículo 45 y el 46, que es una pequeña explicación, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos para que el pueblo estuviera tan gozoso y tan contento de poder contribuir al sostenimiento de aquellos adoradores, de aquellos cantores, de aquellos porteros, que eran aquellos que guardaban las puertas, de aquellos que cuidaban, los levitas, que cuidaban de la salud espiritual del pueblo, que explicaban la palabra, como leímos en capítulos anteriores? ¿Qué estaban haciendo? Ellos ministraban, dice el versículo 45, en la adoración de su Dios, servían en la adoración de su Dios y servían en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros. Y aquí ya no era tanto conforme al mandato de la ley, sino, dice el versículo 45 al final, ellos también lo hacían conforme a otro mandato, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. ¿Os dais cuenta? Hay una subordinación, hay un reconocimiento en todos ellos y hay un deseo de seguir unas instrucciones bien claras por parte del pueblo, instrucciones claras que vienen en la ley de parte de Dios, por parte de los levitas y los sacerdotes, los cantores, los porteros, seguir unas instrucciones precisas, concretas, que vienen también de parte de David y de Salomón. Aquellos que, si me permitís la expresión, inventaron la adoración, ¿eh? Los que pusieron la adoración en su sitio, Hoy todavía estamos imitando a David y Salomón, todavía no llegamos a bailar como bailaba David, ¿verdad? Y a edificar ese templo, como sería ahora en nuestras vidas, esa iglesia triunfante que el Señor espera para aquellas bodas que quería edificar el rey Salomón, ¿verdad? Pero estamos en ello, seguimos siglos después, gozándonos de la Escritura, gozándonos de la voluntad del Señor para nuestras vidas y siendo muy conscientes de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Algo que para ellos había sido una restauración solo a nivel político, social e incluso religioso, y para nosotros hoy, 20, 21 siglos después de Cristo, no solamente ha trascendido la parte, el nivel religioso, sino que ha llegado a lo personal. Y hoy adoramos, sabiendo que esa restauración ha ocurrido en nuestra vida, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Así que los motivos para ir adorando al Señor van creciendo, se van acumulando. Nos animan a un increscendo, ¿verdad? Como dirían los que saben algo de música, nos animan a ir yendo a más. Yendo a más, hasta las bodas del Cordero que nos presenta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí va a haber los cánticos estos de encima de la muralla se van a quedar en cancioncitas de parvulario comparado con lo que vamos a cantar en el cielo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Esto es el gran ensayo. Y cada vez se van uniendo más y más motivos para ensalzar a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre y al Espíritu Santo por la obra de restauración que se está llevando a cabo, ¿verdad? Así que, conforme al mandato de David y Salomón, y versículo 46 explica un poquito por qué se ha introducido aquí esto, dice: en tiempos antiguos había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y es porque constantemente también el capítulo 12 y el capítulo 13 nos están refiriendo al pasado y al presente. Volvemos al pasado. Antes hacía esto así, se había perdido un montón de cosas, se habían perdido cosas. Pero antes de que se perdiera todo eso, había un gran esplendor en la adoración, en la proclamación del gran rey, el rey de reyes, ¿verdad? Tiempos de Salomón, tiempos de David. Y constantemente se nos quiere llevar en este corto pasaje, pero tan especial para nosotros, a los días de esplendor, porque se quiere revivir el esplendor que había en la época de David y de Salomón. Y también nosotros tenemos que pensar, ¿no? Cada vez que nos acercamos un domingo por la mañana al resto de los hermanos, cada vez que nos acercamos a esta piedra, a este edificio de piedras vivas, no al edificio tan bonito que tenemos como cascarón, sino al edificio que tú y que yo, que todos nosotros estamos construyendo, cada vez que nos acercamos a la iglesia del Señor, estamos queriendo evocar el pasado en la resurrección de Cristo y el presente en la obra que el Señor todavía está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Así que este culto que tenemos todos los domingos debe de ser, si no lo es ya, ¿verdad?, una prioridad en las vidas de cada uno de nosotros. Debemos desearlo como se desea la misma presencia del Señor, ¿no? Como se desea aquello que Él ha puesto en nuestro corazón, que es la paz y la bendición para todos, ¿no? Y también para la comunión con todos. Así que es una pequeña, el versículo 46 es un pequeño paréntesis para hacer una referencia en la que nosotros deberíamos apoyarnos para ir a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice que todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los sacerdotes, que son los hijos de Aarón. Hay un énfasis aquí, ¿verdad?, en estas ofrendas, en este ofrecimiento material. para resaltar sobre todo también una cuestión que no vemos aquí en el pasaje de hoy, pero que veremos enseguida en el capítulo 13, para resaltar la facilidad con la que el pueblo se olvidaba precisamente de lo importante que era la adoración por medio de lo material. Veremos en el capítulo 13, especialmente los versos 10 al 12, cómo un ratito, una temporada, que Nehemías marcha para volver a visitar al rey, pues basta para que cuando vuelva se encuentre con que todo eso se había olvidado, ¿no? Ya lo veremos en el capítulo 13. Pero es importante que veamos aquí cómo se resalta esto por la facilidad que tenemos todos nosotros de olvidarnos de la adoración en lo material, igual que en lo espiritual, ¿verdad? Todo Israel daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día. La tribu de Leví había sido designada para no recibir tierra, para no recibir bienes materiales. La tribu de Leví había sido destinada desde un principio por el Señor para no tener nada material en lo que apoyarse, para no tener nada material en lo que preocuparse de dejar a sus hijos, puesto que esto eran cargos que se iban pasando a lo largo de una tribu. No había nadie de la tribu de Leví que pudiera tener tierra asignada, tierra en propiedad. Y su porción era el Señor. Y sus hermanos de Israel eran los que hacían esa provisión para ellos. No hay tiempo, pero si vamos a otros textos de Esdras y de Nehemías, veremos cómo los levitas se habían tenido que buscar la vida antes de toda esta fase en la que el Señor estaba ya empujando la restauración de Israel, y se habían tenido que buscar el sustento, y lo vemos también otra vez en el 13, porque el pueblo se había olvidado de ellos. No había para ellos sustento. Y tenían que trabajar, aunque no tuvieran tierra, pero tenían que comer. Y dentro de la tribu de Leví, que el Señor había designado que habían de vivir especialmente y visiblemente por fe, sin patrimonio material, estaba la tribu de Aarón, o sea, la familia de Aarón, los descendientes de Aarón, el clan de Aarón, que además tenían que vivir de lo que les iban a dar los que tenían que vivir de lo que les daba el pueblo. Entonces, doble ración de vida por fe. Porque si el pueblo falla, los levitas no reciben. Y si los levitas no reciben, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, menos todavía. ¿Nos damos cuenta? Pues aquí queda establecido que volvieron a cuidar de la adoración, de la proclamación, de la visibilidad del reino de Dios por medio de la fidelidad a lo que Dios les había mandado. Este pasaje de hoy es la culminación del llamado a una vida de adoración. Este pasaje de hoy habla de la verdadera adoración, es como el final, ¿no?, de lo que es la verdadera adoración. Encima de las murallas de Jerusalén reconstruidas, el pueblo reconoce todo lo que le ha ido sucediendo, todo lo que ha ido o aconteciendo y que no ha dependido de ellos, sino de la fidelidad del Señor. Decía el versículo 27 que estaban buscando a los levitas para hacer esa proclamación. ¿Os acordáis, verdad? Lo vimos el domingo pasado. Estaban buscando a los levitas. ¿Qué había pasado con los levitas? ¿Por qué había que buscarlos? ¿Por qué había que ir a ver si encontrábamos levitas? Lo normal es que hubieran sido fáciles de encontrar, ¿no? Pero cuando aquí se nos dice que se fueron a buscar a los levitas, ¿por qué? ¿Qué había ocurrido con ellos? Cuando llegó, versículo 27, el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas, fijaros, en todos los lugares donde vivían, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Y entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet-Gilgal, así como de los campos de Geba, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Estaban como dispersos por ahí, ¿verdad? Habían asumido que la adoración iba para rato. Sin embargo, fueron a buscarlos cuando acabaron la muralla. Y esto es muy importante. Yo creo que aquí tenemos la base de nuestra adoración también en esta mañana. Dice el versículo 30, después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. ¿En qué estado de purificación venimos los domingos por la mañana a adorar al Señor? A veces se nos ha... Se nos ocurren cosas para cuando empieza la reunión, cuando empieza el culto. A lo mejor alguien viene un poco adormilado, viene preocupado por sus problemas, y entonces, sin darnos cuenta, como para animar a los hermanos, empezamos con la adoración, ¿verdad? Estamos debatiendo sobre eso en el Consejo de Ancianos y también con el grupo de alabanza, ¿no? No es fácil encontrar un apoyo bíblico para ese sentido de la adoración, hermanos. No es fácil encontrarlo. Hemos leído en el pasaje de hoy que el pueblo estaba contento por los sacerdotes y levitas que servían, ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación. Ojo, cuidado cómo empezamos a nuestro culto de adoración. Vamos. La adoración es, oíamos el domingo pasado, ¿no? Frutos de labios que confiesan su nombre, y al corazón contrito y humillado no lo dejas tú. De ahí sale la verdadera adoración, ¿verdad? De experimentar el perdón del Señor, de experimentar la grandeza de su misericordia, de experimentar su entrega total en la persona de Cristo para cubrir nuestros pecados, para traernos a su presencia, ¿verdad? Y cada domingo por la mañana, cuando estamos aquí y el que preside tiene que decir: hermanos, por favor, vamos a guardar silencio, ¿verdad? Que nos estamos saludando y es muy bueno el observar y ver el amor del Señor en nosotros. Hermano, pregúntate cómo vienes antes de empezar a cantar, antes de empezar a adorar al Señor. La única adoración que el Señor va a aceptar, que el Señor va a gozarse con ella, es la que nace de corazones conscientes de su pecado, de su justicia por medio de Cristo y de su proceso de santificación. Creo que es bueno que empecemos el culto siempre, como hemos hecho hoy, con un pequeño silencio. Pero yo creo que hay que venir también de casa con ese silencio hecho. No siempre es fácil, especialmente las familias que tenéis hijos pequeños y que vamos siempre con la presión de la hora. No siempre es fácil. Y es bueno, nos estamos planteando también en el Consejo, ¿no?, el facilitar, por parte del que preside, facilitar ese momento, para que la adoración sea una adoración aceptable para el Señor. Y aquí los sacerdotes y los levitas lo que hicieron en el versículo 30 fue purificar a la gente. Pero nosotros tenemos que ir más allá, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel y la iglesia no son lo mismo. A veces también nos confundimos un poco pensando que se pueden hacer paralelismos entre la tribu de Leví y aquellos hermanos y hermanas que han consagrado su vida al Señor. Y fijaros en lo que estoy diciendo. ¿Qué significa consagrar su vida al Señor? ¿Hay diferencias dentro de la iglesia, entre aquellos que son ministros y aquellos que son pueblo. Es muy fácil deslizarse e ir al esquema del sacerdocio levítico, del sacerdocio romano, del sacerdocio de cualquier religión, en la que los hombres pretenden intermediar con la divinidad. De forma refleja podemos tender a pensar que los levitas y sacerdotes de entonces son los obreros y los pastores de ahora, los que llamamos dedicados, así entre comillas lo pongo porque creo que no es cierto, a tiempo completo. Es una forma de expresarnos. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña cosas muy claras acerca de esto, ¿verdad? Vemos en la carta a los Hebreos, el pasaje central de la carta a los Hebreos, que ocupa desde finales del capítulo 4 hasta prácticamente todo el capítulo 10, que tenemos un gran sumo sacerdote y único, que se ha terminado el asunto de los intermediarios, que se ha terminado el asunto de la diferenciación entre hermanos en la iglesia. Cristo es el último y supremo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no ligado a una nación ni a una familia, como lo eran los levitas, como lo eran los hijos de Aarón. Y nosotros, sus discípulos amados, hemos sido hechos, lo cantamos muchas veces, real sacerdocio, nación santa. Un poquito antes de ese versículo, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, verso 5, dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios solo por medio de Jesucristo. Queridos, si tú estás aquí esta mañana preguntándote si puedes venir a adorar a Dios porque te apetece juntarte con esta gente tan maja, la Biblia dice que no. Es decir, poder puedes venir, no te va a pasar nada. Pero Dios no va a oír tu adoración. Porque solo puedes venir a adorar a Dios por medio de Jesucristo. Habiendo hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y habiendo entregado todo lo que eres, todo lo que tienes a su voluntad. Porque Él hizo algo por nosotros, ¿verdad? Lo vamos a recordar dentro de un momento. Y eso es lo que venimos a celebrar aquí. No la construcción de unas murallas físicas que se ven, sino de un reino que se veía, ¿verdad? Sino la construcción de las murallas que nos apartan, que nos guardan, como leíamos en el Salmo, que nos previenen de la perdición, de la muerte, de la conquista del pecado. Las murallas que guardan la ciudad del Señor. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, para su gloria. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay más pasajes en los que se nos habla de quiénes son ahora reyes y sacerdotes, ¿verdad? Están los dos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 10. Tienen que ver con el real sacerdocio. Cada creyente es de linaje escogido. Cada hijo de Dios. Los levitas eran linaje escogido, según la carne, ¿verdad? Según el ADN, diríamos, en términos más actuales. El sacerdote era linaje escogido también, hijos de Aarón. Tú y yo no somos público. Somos los que cantan, somos los que participan en la adoración y aquellos a quienes se les oye de lejos, aquellos a quienes se les ve de lejos. No somos espectadores, queridos hermanos. Es una gran victoria que proclama este capítulo 12 de Nehemías. Tenemos, ¿qué buscaban en los levitas? Buscaban gente que supiera adorar, que supiera cantar, que supiera cuidar, que supiera guardar las puertas. Ahí tenemos nosotros todos los dones que el Señor nos ha dado. Romanos 12, 6. Vamos al lugar donde se habla del sacrificio del creyente, de los sacrificios de los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Así empieza el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Por tanto, lo sabemos de memoria, deberíamos saberlo de memoria. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa hablando todo el capítulo 12, es una exposición que es paralela a la adoración en 12 de Nehemías. Y llega al versículo 6, dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Un don especial. No exclusivo, pero hay un don especial en cada uno de estos ministerios. Y fijaros el don que viene ahora. El que da con liberalidad. Dar es un don del Señor. Todos aquellos que recibimos de parte suya tenemos también ese don de dar, de la gratitud. Y hay hermanos entre nosotros que lo tienen ese don exaltado, exagerado. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos para que lo gestiones, para que lo muevas? ¿Tiempo libre? ¿Una experiencia importante que puedes compartir con otros? ¿Una vida espiritual rica? ¿Conocimiento? ¿Una carrera? Todo aquello que el Señor ha puesto en tus manos, puedes darlo con liberalidad. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, hermanos, no somos público, ¿verdad? No somos espectadores. El Señor nos ha puesto en este reino. Y podríamos seguir leyendo todo el capítulo 12 para descubrir y descubriendo todas las bendiciones que nos ha dado en Cristo con un motivo, y es que le adoremos y que esa adoración sea visible, sea sincera, sea aceptable a Dios y ponga siempre a Jesucristo nuestro Salvador como el único sumo sacerdote, como el único mediador entre Dios y nosotros. Pues que nos ayude a descubrir en esta semana también aplicaciones muy prácticas en nuestra vida. Bueno, la palabra del Señor da para mucho. Y me gustaría engancharme a la frase de los niños en cuanto al niño. Y me gustaría preguntar